mucha expectativa de lo que viene, ¿no? Que son partidos fundamentales, las ventanas, ¿no? Y con el agravante de estrenar un estadio que dicen que va a ser modelo en toda América. Sí, a ver si ya lo podemos estrenar de una vez. Se vienen partidos muy, muy importantes. Ahora con la incorporación de mañana, creo que es algo que también... tan o más importante la noticia que vamos a jugar en el estadio y bueno, disfrutando y también con mucha ganas de que llegue ese momento, porque sería muy lindo poder poder revertir esa racha que tiene negativa a Uruguay en los mundiales. Lo has enfrentado muchísimas veces a la generación dorada, Rubén Mañano. ¿Qué le puede aportar a este Uruguay que está muy cerca, ¿no?, de meterse en un mundial, que no es poca cosa? Y aportar lo que lo fueron a buscar. Él tiene... Bueno, no voy a ser yo quien presente su currículum, pero creo que ya todo el mundo lo conoce, sabe la calidad de entrenador que es, lo que hace, cómo trabaja, y creo que a nosotros nos va a venir muy bien, porque bueno, es algo que es una inyección de anímica, de trabajo, de todo lo que necesitamos para tratar de lograr ese tan ansiado pasaje. Gracias y lo mejor.